Pero el cielo se ha mantenido medio nublado. Nublado, sí, sí. ¿Y perspectivas que tenemos? Dice que hay probabilidad de lluvias mañana sábado, mejorando hacia la noche, 15 la mínima, 25 la máxima. Ya el domingo cielo algo nublado, 13 la mínima, 24 puede llegar la máxima, pero sin lluvias. Uh-huh. Bueno, o sea que mañana tenemos un día medio. Sí. Bueno, dudoso. Una lástima. Bueno, me gustaría retomar por solo un minuto un hilo de la del comentario que yo mismo decía ayer. Esto es medio a mano alzada, ¿no? Porque la presidenta recién termina de hablar. Recuerdan que tuvimos una cadena nacional en el medio del programa. Estábamos con nuestro jueves Softec, con Vanina Veraldi, que recién comenzaba a contarnos un poquito el tema del día, y comenzó la cadena nacional. Allí ya, bueno, Vanina, yo mismo le dije que se fuera. Hicimos un comentario a raíz de algo dicho por la presidente en la cadena nacional respecto de la derogación de los satélites, ¿no? Que obviamente es una de esas típicas acideces que a la presidente le encanta, digamos, tirar, aún en el más amable de los contextos, como era este caso, digamos, el lanzamiento de un satélite argentino, pero ella no puede resistirse, digamos, a la tentación de tirar una manito de bleque. Y entonces habló este asunto de la derogación de los satélites como consecuencia de lo que se venía hablando, porque ahora hay como dos veredas del miedo, ¿no es cierto? La presidente dice que la oposición asusta para ajustar, recuerdan su discurso de antes de ayer en Tecnópolis, pero a su vez ella asusta diciendo que la oposición va a derogar todo lo que, digamos, el gobierno de ella y de su marido han hecho en estos años. Digamos, repetimos un minuto de aquel comentario con algún agregado, porque yo la verdad que cuando uno repite algo es porque realmente no lo puede creer, ¿no es cierto? O no puede creer que, en este caso, la presidente misma no se dé cuenta. Es decir, si hay alguien sobre la faz de este planeta Tierra que no puede esgrimir el argumento del número, es justamente este gobierno y esta corriente, porque en la preponderancia del número se han basado, ¿para qué? Bueno, para llevar adelante durante todo este tiempo una gran tarea derogatoria. Es decir, el presidente Kirchner y la presidente Cristina Fernández han llevado adelante una enorme tarea derogatoria de legislación, hasta yo diría de tradiciones, en muchos casos de la fisonomía histórica argentina, alianzas internacionales, basados en el número. Y cuando alguien les quería decir algo, yo te paso por encima con el número. ¿Cuántos votos tenés vos? Tanto. Yo tengo tanto más. Quizá a la presidente sería bueno recordarle aquella frase impresionante, porque da la pauta de cómo se entiende la democracia en esos ámbitos, ¿no es cierto? Democracia entre comillas, si se le pudiera llamar así a un régimen definido por esas palabras. Pero ustedes recuerdan en plena crisis del campo, cuando los productores convocaron a una manifestación, a una, digamos, concentración en el Monumento de los Españoles, allí en el zoológico, en Sarmiento y Libertador. Entonces el gobierno armó una contraconcentración, como una especie de contracumbre, en la Plaza de los Dos Congresos. Y allí habló el, en ese momento, marido presidencial, el expresidente Kirchner, muy desencajado, a los gritos, digamos, diciendo, si esto no les gusta, recuerdan que aquel tema era la famosa 125, si esto no les gusta, hagan un partido político, ganen las elecciones y después hagan lo que quieran, dijo en ese momento el expresidente Kirchner. Es decir, la presidente, su marido y el núcleo más duro, digamos, que lo rodea, son de la creencia, efectivamente, que el que gana con el mayor número puede hacer efectivamente lo que quiere. Claramente eso no es la democracia, pero ellos la entienden así y han aplicado ese principio a estos 10 años de gobierno basándose en el número para hacer efectivamente lo que querían. Y cambiando, repito, legislaciones, alianzas, tradiciones, en fin, todo una fisonomía de la Argentina. Si hay alguien que por tener esa creencia pierde el derecho a usar el argumento de la continuidad y de no tirar todo por la borda, es ese que piensa así. Yo creo que esto no se va a dar, porque la Argentina es como que está dando una vuelta, en ese sentido, gracias a Dios, una vuelta de campana, y creo que estos modales, digamos, típicos de los Kirchner, se van a terminar. Y la Argentina va a empezar un camino en donde, digamos, los gobiernos van a tratar de sucederse más o menos civilizadamente, Dios quiera, tratando de conservar, digamos, las cosas que son positivas y obviamente tratando de hacer las cosas que, bueno, el gobierno que ganó está convencido que hay que hacer. Y yo creo que va a ocurrir eso y ojalá Dios quiera que ocurra eso. Pero si hay alguien que desde la teoría no puede usar, tiene vedado usar el argumento de guarda que los que vengan van a derogar todo, son ellos. Porque ellos han usado ese principio. Ellos, en base al mayor número, han derogado todo. Y ellos han considerado el nacimiento de la Argentina a partir de mayo del 2003. Es como que antes no hubiera nada, no hubiera habido nada. Hasta en el campo, ni siquiera económico, de los derechos humanos, se ha llegado a tratar con cierto desdén. ¿Y por qué no decirlo? Con cierto olvido, por ejemplo, todo el proceso del presidente Alfonsín a las juntas militares. Prácticamente eso es como que no existió. Es como que el tratamiento de los derechos humanos empezó en mayo del 2003. Entonces, si hay alguien que tiene vedado el uso de ese argumento, justamente, es el gobierno de, en este caso, Cristina Kirchner. Y después hay algo, que eso sí, no lo comentamos ayer, pero que llamó la atención, ¿no es cierto? Porque la presidente, refiriéndose de vuelta al satélite, tuvo una frase que la verdad es que incluso desde el punto de vista de la modestia personal, hay que animarse a decirla, ¿no? La presidenta dijo textualmente, me pregunto si yo no hubiera ganado las elecciones de 2007 y de 2011, si este satélite estaría hoy en el espacio. Y esa es la gran duda. Ese es el gran interrogante que yo creo que deberían estar haciéndose todos los argentinos. Es decir, algo así como, muchachos, ustedes lo que deberían estar preguntándose todos ustedes es, ¿qué harían sin mí? ¿Y qué hubieran hecho sin mí? Si no ganaba yo en el 2007 y en el 2011, ¿qué hubieran hecho ustedes? La verdad que yo no sé si en el ámbito internacional habrá frases tan contundentes desde el punto de vista de una de un egocentrismo, ¿no es cierto?, de tanta magnitud. Pero lo cierto es que pone de manifiesto que la presidente efectivamente cree que es imprescindible y que de no ser por su presencia, bueno, la Argentina estaría poco menos que en el acabose. De modo que obviamente el país se encamina a un proceso eleccionario y demás, pero alguien que piensa de este modo, alguien que piensa de este modo, ¿está muy abierta a aceptar que el mayor número le vaya a otro? ¿Ese mayor número va a ser respetado y considerado como el mayor número propio? ¿O ese mayor número va a ser un mayor número no democrático? ¿Es el mayor número de ellos? No, no, yo el que respeto es el mayor número mío. El tuyo no. Porque yendo a cuestiones que a la presidente le gusta mucho referir, típico de los años 90 y demás, aquellas cuestiones también se llevaron adelante con mayorías votadas, ¿eh? Desde la reforma al sistema jubilatorio. Es más, cuando el gobierno del presidente Kirchner intentó modificar, ya sobre el final de su mandato, no miento, ya estaba Cristina como presidente, el régimen de jubilaciones de las AFJP al sistema de reparto, ustedes, no sé si se acuerdan, pero se propuso una especie de votación que cada uno de los, en aquel momento, asociados a las AFJP, tenían que manifestar, digamos, su voluntad de seguir con la AFJP o pasar al Estado. Yo creo que esa, entre comillas, propuesta, esa invitación, fue hecha porque ellos se jugaban que la votación les daba favorable, es decir, que la gente iba a votar volver al Estado. Y la votación salió 8-2 en contra. 8-2 en contra. Obviamente, a los 2 o 3 meses hicieron la estatización por decreto, digamos, de vuelta, por la fuerza del número. Pero aquellas modificaciones reformas, entre comillas, de los llamados 90, también fueron hechas con el voto del mayor número, ¿eh? Y si me apuran un poquito, en ese mayor número estaban los Kirchner. El hoy secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, fue el miembro informante en la Cámara de Diputados de la privatización de YPF. Y hoy es secretario general de la presidencia que estatizó la empresa. Entonces, cuidado con el argumento del mayor número. Porque a veces el fanatismo de hacerse el irónico se le puede volver en contra a uno.